Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía, usuarios y usuarias de Alba Ciudad 96.3 FM. Sean todas y todos bienvenidos a una emisión más de Cultura al Día. Agradecemos muchísimo que estén allí acompañándonos para empezar una nueva emisión de Cultura al Día de hoy, 14 de enero. Precisamente los venezolanos inician el peregrinaje por la Divina Pastora del pueblo larense y también ahora de los latinoamericanos. Con esto damos inicio a nuestro recorrido informativo. En el control técnico está el señor Iván McGregor, les habla Kenny Castillo. De inmediato pasamos a nuestros titulares. Titulares. Vicepresidente Arreaza llamó al pueblo a cerrar filas con la revolución. Ministra Farías consideró exitosa gira del presidente Maduro por países miembros de la OPEP. Estado Mayor Económico Productivo se reúne con COFAGAN y sector automotriz. Cultura. Promueven concurso amenidades urbanas para la construcción de espacios de convivencia en Caracas. Plazo de convocatoria para el Premio Libertador continuará abierto hasta abril. Sistema de información del libro y la lectura será impulsado en 2015. Teatro Teresa Carreño abre sus puertas para recibir a títeres de China. Todo listo para la Expoferia Internacional San Sebastián. Entrevista con... Y en nuestra sección de entrevista hoy estaremos conversando con César Mosquera, militante de la Juventud Comunista de Venezuela, a propósito de celebrarse el primer encuentro regional del Movimiento Venezolano de Ilustración y Diseño Gráfico. Cultura al Día. El vicepresidente ejecutivo de la República, Jorge Arreaza, luego del Consejo de Ministros número 92, realizado desde el Palacio de Miraflores, en Caracas, llamó a los venezolanos a seguir trabajando por la paz y la estabilidad del país por medio de la continuidad del socialismo bolivariano. Los números los dábamos ayer, pero en total en el país tenían acaparados más de 1.600.000 pañales, por ejemplo, toallas sanitarias, champú, detergente, jabón, alimentos, baterías. Una cosa de verdad indignante, pero que bueno, que ya está bajo control. Eso es una expresión de la guerra económica. Eso es una expresión del golpe de Estado económico. Y todos los galpones de esa empresa han sido intervenidos. Nadie le paró ese paro. Por el contrario, salieron masivamente a trabajar nuestros compatriotas, hombres y mujeres de la paz, nuestras universidades, nuestros liceos, nuestro sector público y privado. Hemos analizado además el funcionamiento del Estado Mayor para la economía productiva, ese Estado Mayor que el presidente Maduro y que hemos estado recibiendo a los sectores productores. El vicepresidente Arreaza igualmente destacó que evaluaron mecanismos para seguir afrontando la guerra económica. Refirió que mantendrán las supervisiones a empresas que no respondan a satisfacer las necesidades de los venezolanos, por lo que invitó al pueblo venezolano a no caer en provocaciones y mantener la tranquilidad. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. La ministra para la Comunicación e Información, Jacqueline Farías, este martes desde la República Argelina Democrática y Popular, catalogó de exitosa la gira que encabeza el presidente de la República, Nicolás Maduro, por las naciones que integran la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, a fin de discutir estrategias que permitan un precio justo de venta del barril de crudo. Forzada, con muchísima dedicación, pero exitosa. Nuestro presidente de verdad se ha convertido en un articulador. De nuevo, con ese legado del comandante Chávez, de nuevo por el camino de Chávez, que fue hablar cara a cara con cada presidente y lograr un consenso. Así vamos, con países de la OPEP para recuperar el precio de nuestro barril, que nos permite seguir haciendo la revolución bolivariana. Esos grandes medios, en especial agencias internacionales, son herramientas del imperio, herramientas de la derecha, para tratar de truncar esta exitosa gira, este momento en el que todos están coincidiendo que se está usando el petróleo para destruir países. No vamos a descansar hasta conseguir que el petróleo siga aupando, siga empujando las revoluciones en Latinoamérica. Luego de su visita a China, país con el cual se suscribieron acuerdos de cooperación por más de 20 mil millones de dólares, y su gira por Irán, Arabia Saudita, Qatar y Argelia, el primer mandatario nacional presentó su memoria y cuenta del año 2014 este jueves 15 de enero ante la sesión convocada por la Asamblea Nacional. Cultura. Como parte del plan de recuperación económica, representantes del Gobierno Nacional sostuvieron este martes una reunión con directivos de empresas de cauchos y baterías para vehículos en el Palacio de Miraflores, con el objetivo de revisar niveles de producción y buscar alternativas que aumenten la productividad. El vicepresidente para la Seguridad y Soberanía Agroalimentaria, Carlos Osorio, señaló que durante el encuentro pudieron conocer de parte del empresariado las necesidades que requieren para reactivar esa área productiva. Incentivar el financiamiento para el desarrollo de los centros de beneficio, lo que es el sistema de crédito, lo que es el sistema de cada una de las áreas que necesitamos nosotros en esa mesa de trabajo: fertilizante, semilla, producción, leche, carne y todos los insumos que necesitamos nosotros durante este año 2015 para ir avanzando en lo que es el nuevo modelo productivo nacional que nos permita a nosotros avanzar hacia una verdadera seguridad y soberanía agroalimentaria. Por su parte, el titular de Transporte Terrestre y Obras Públicas, Ayman El Trudy, resaltó que están activados para lograr el crecimiento sostenido de la economía venezolana. Fueron identificadas algunas situaciones puntuales en relación al suministro oportuno de materias primas nacionales y también algunas situaciones de orden laboral que a través del encuentro con el Ministerio del Trabajo, de las Fuerzas Bolivarianas de Trabajadores Organizados y de todas las fuerzas patrióticas podemos en el corto plazo también subsanar para garantizar el correcto desenvolvimiento de estos dos sectores en la vida nacional. A todo el sector privado que quiera trabajar, que quiera realmente producir, mientras que hay un sector por ahí de la población que anda llamando es a la flojera, a no hacer nada, nosotros continuamos haciendo el... El Trudy puntualizó que también fueron identificadas algunas situaciones puntuales en relación al suministro oportuno de materias primas nacionales y algunas situaciones de orden laboral, las cuales estima sean resueltas a corto plazo. Cultura. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. Desde la Casa Cultural Simón Rodríguez, en el sector Manicomio de La Pastora, Rodríguez señaló que se decidió lanzar un gran concurso donde todos podamos aportar nuestras ideas, nuestros planteamientos y nuestras obras concretas a los efectos de la recuperación de la ciudad. Esto lo señaló el alcalde Jorge Rodríguez. Están abiertas las inscripciones hasta el 31 de enero. Este concurso está conformado por un jurado de arquitectos, colectivos de arquitectos nacionales. Tenemos también invitados para estos jurados de este concurso al colectivo de arquitectos Al Borde de Ecuador, a la Oficina Informar de Arquitectura en Colombia, a Pacman, arquitecto, un colectivo de arquitectos de España, de Madrid, y arquitecto Diego Pérez de Todo por la Praxis, que también es un colectivo madrileño. Los colectivos ganadores de este proyecto de anteproyecto de arquitectura, por supuesto, van a contar con la dicha de poder ejecutar su proyecto en un modelo de gestión mixto con la comunidad, el gobierno nacional y los diferentes colectivos de arquitectos que están invitados. Van a ser ganadores también de un premio en el primer lugar de 270 mil bolívares. Las menciones de este concurso van a recibir una premiación de 90 mil bolívares y los participantes van a recibir recibir un incentivo de 30 mil bolívares. La alta comisionada para la paz, Isis Ochoa, informó que es una experiencia piloto, sobre todo para activar el derecho a la ciudad y a los espacios de construcción, no solo para la vivienda, sino que además le brinden a las personas la oportunidad de desarrollar una serie de actividades recreativas, deportivas, productivas y de intercambio comercial. Son las 12 minutos. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. Hasta el 15 de abril continuará abierta la convocatoria a la 10ª edición del Premio Libertador al Pensamiento Crítico 2015. En la que participarán obras que estimulen la creación del pensamiento alternativo y crítico sobre las situaciones de dominación que agobian a los pueblos del mundo. Carmen Borges, coordinadora del concurso, destacó en declaraciones pasadas la importancia de este galardón creado en el 2005 por el líder de la Revolución Bolivariana. Preocupado por participar con un arma fuerte en la batalla de ideas. Él consideró que era necesario crear un premio que estimulara la generación de ideas heterodoxas, de ideas que se opusieran a la hegemonía del capitalismo, a la hegemonía imperial. Y que esa era la mejor manera de estimularlo, era llamando a todos los escritores, a todos los autores de ideas de izquierda, de ideas progresistas, a todos aquellos escritores cuya obra acompañara la lucha de los pueblos, a un concurso donde se escogería la obra que se considerara que hacía mejores propuestas para la construcción de una alternativa a ese. Tendrán la oportunidad de participar todos aquellos libros editados entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2014, y el ganador del Premio Libertador al Pensamiento Crítico 2015 será premiado con la publicación de su obra, una pieza escultórica, un diploma y más de $100,000 efectivo. Para consultar las bases del concurso, las y los interesados pueden visitar el siguiente portal web, que es www.humanidadenred.org.ve. En Twitter somos @culturaaldia. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Cristian Valles, presidenta del Centro Nacional del Libro, informó este miércoles que durante este año 2015 dicha institución impulsará el sistema de información del libro y la lectura, con lo cual se seguirá recaudando información sobre la situación del libro en el país. Nosotros tenemos no solo la Filben, sino la Feria del Libro de Caracas, ferias del libro privadas, las ferias del libro universitarias. Entonces es necesario que concertemos entre todos los actores que estamos en este momento organizando ferias del libro para crear un sistema de coordinación y de articulación para que las ferias, en vez de competir, se complementen y garanticemos un mayor acceso de la población venezolana al libro. Eso va a tener un componente social, que vamos a sentarnos en una mesa y tratar de actuar en red, y el otro es la carga de información de lo que genera esas ferias en cuanto a asistencia, oferta editorial, número de expositores, expositores internacionales, actividades, de manera que nosotros podamos brindar al pueblo de Venezuela y sobre todo a la construcción de estadísticas nacionales e internacionales cuánto realmente circula en materia de ferias del libro en Venezuela. El Centro Nacional del Libro prevé promover este año la Campaña Nacional de la Lectura para la formación y capacitación de profesores o bibliotecarios, con lo cual se concretará el programa de traducciones que tendrá como objetivo la divulgación de la literatura venezolana en países que no hablen el castellano. Son las 12:16 minutos. Cultura. Desde el 26 y hasta el 28 del presente mes, un gran espectáculo de teatro de títeres de China llenará de diversión y risas a las salas José Félix Rivas del Teatro Teresa Carreño, función que dará inicio a la programación de este espacio cultural capitalino. talleres formativos y una muestra fotográfica sobre la historia y evolución de esta manifestación del pueblo chino serán dirigidos a estudiantes de las escuelas de artes plásticas de la ciudad capital. Esto como parte de la presentación asiática ofrecida durante 3 días. Hacemos extensiva la invitación a todo el pueblo venezolano a que disfruten de esta gala teatral caracterizada por el colorido y la magia, además de la belleza de sus interpretaciones, que recrearán las tradiciones chinas. Las entradas están a la venta en las taquillas del Teatro Teresa Carreño. Internacionales. En los pabellones Colombia y Venezuela del complejo ferial de Pueblo Nuevo en la ciudad de San Cristóbal, estado Táchira, será inaugurada este sábado 17 del presente mes la Expo Feria Internacional San Sebastián 2015. El gobernador del estado Táchira, José Vielma Mora, informó que se espera la presencia de más de 60.000 personas en diferentes actividades. Y nuestra misión es permanecer en paz, sobrios, manejando el carácter y la disciplina que solamente tenemos los hombres y las mujeres de buena voluntad. Tenemos desplegado en la seguridad de la Feria Internacional de San Sebastián 2015, 3.100 funcionarios de Politáchira, 1.400 de la Policía Nacional Bolivariana, por lo menos 1.400 Protección Civil, 250 funcionarios, y vamos a tener, aparte de los servicios especiales, ambulancia, helicóptero, unos drones que van a estar vigilando constantemente la tranquilidad de este pueblo maravilloso. La Expo FIX, celebrada por todo lo alto, celebra su edición por todo lo alto número 50 con un sinfín de actividades deportivas, artísticas, culturales y comerciales dirigidas a toda la población. Oscar de León, Servando y Florentino, los adolescentes, entre otros, cerrarán la feria del Gran Concierto por la Paz. Son las 12:18 minutos. Y en este momento le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Así como lo escuchan usuarios, tenemos hoy a nuestro entrevistado acá en cabina. Él es César Mosquera, militante de la Juventud Comunista de Venezuela. Y el tema en cuestión es el primer encuentro regional del Movimiento Venezolano de Ilustración y Diseño Gráfico. Bienvenido, César, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias, Genio. Un placer estar aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo es esto del primer encuentro regional del Movimiento Venezolano de Ilustración y Diseño Gráfico? Eso me suena como a graffiti. Fíjate, es curioso que lo menciones porque nosotros somos parte de un equipo más grande que está organizando como a lo que el Ministerio de Cultura llama las movidas de artistas emergentes, ¿verdad? Y de la cual también pertenece los muralistas y grafiteros. Pero nosotros somos un movimiento que agrupa a los ilustradores y diseñadores gráficos. Ah, ok. Exacto. Claro, tienen que ver con la imagen, pero quizás a otra escala, ¿no? Exacto, pero bueno, otro formato. Entran allí todos en el gran compendio de gente que utiliza la imagen para enviar un mensaje. Cuéntanos, ¿cuántos colectivos, cuántas agrupaciones conforman esta actividad de este primer encuentro? Bueno, fíjate, eso es una cuestión que tenemos como todavía la expectativa, ¿no? Este es el primer encuentro que estamos organizando y hemos invitado a varios colectivos. Este es el que corresponde a la Red Central, ¿verdad? Que corresponde, bueno, a los estados Vargas, Distrito Capital, Aragua, Miranda y Carabobo. Vale. Entonces hemos convocado a todos los colectivos que conocemos, pero también es una convocatoria abierta, por lo que esperamos que lleguen personas que quizás no conocemos. Vale, qué bueno. ¿Y qué pretenden? O sea, ¿cuál es el objetivo primordial de este primer encuentro? Bueno, fíjate, este es como es el primero, queremos que sea como un diagnóstico, ¿no? Para tenerlo como medida a partir de una construcción desde las bases. Para saber cuántos somos, quiénes somos, exacto, dónde estamos. Exacto, y también qué propuestas tenemos, cómo nos pensamos como ilustradores y diseñadores gráficos, qué nos hace falta, sí, como reconocernos, ¿no? Y bueno, también que ya sabemos que existen muchas propuestas en las áreas de ilustración y diseño gráfico que conocemos y muchas otras que no conocemos, y también queremos saber dónde estamos parados, digamos. Claro. ¿Y cómo está llevándoles o les está pretendiendo llegar la información a todos aquellos? O sea, ¿cómo se están enterando para precisamente para que se unan, para que se identifiquen, pues, dónde están, si se dedican o no, si pueden participar o no. Bueno, fíjate, nosotros como iniciativa del equipo, una de las líneas de comunicaciones, hemos utilizado las redes sociales, ¿no? Tenemos la página de Facebook, que es MOVIDG, y tenemos el Twitter, que es @MOVIDGOficial. Y bueno, hemos tenido muchísimo apoyo de toda la gente de comunicación del Ministerio de Cultura y entes que vienen del Estado, ¿no? Han salido notas por ABN, una nota que salió por Radio del Sur. Yo vengo ahorita de estar reunido con la gente de comunicaciones del Ministerio. Entonces, bueno, hemos tenido muchísimo apoyo por parte del Ministerio de Cultura, cosa que agradecemos muchísimo porque permite que no sea solo una convocatoria directa, sino que realmente sea abierta, ¿no? Claro, claro. El punto es que habría allí para la fecha ya más o menos un grueso de gente. Ustedes están... Sí, bueno, de hecho, como te comentaba, estamos haciendo lo posible para que no solo sea gente de Caracas, ¿no? Solo gente de Distrito Capital, uh-huh. Por lo que hemos también tenido mucho apoyo de los gabinetes de cultura de los estados. Y bueno, para que todos sepan, va a haber un autobús, va a haber dos autobuses que van a venir, uno de Aragua, que va a salir de la Casa de la Cultura de Maracay a las 10 de la mañana. Yeah. O sea, hay que estar allí a las 10 de la mañana, a organizarnos y todo eso. Y va a haber uno que va a salir del Museo de Arte de Valencia también a la misma hora, para así garantizar que las personas que quizás no pueden movilizarse por su cuenta vengan de esos estados. Sí. ¿Y de Vargas? Bueno, lo que definimos es que como Vargas y Miranda están un poco más cerca, oye, ellos sí tienen como más chance de venir por su cuenta, pues. Ya, yeah, ok, está bien. Bueno, tenemos también a otro compañero en línea, él es Omar García, diseñador gráfico, quien estará participando en este primer encuentro regional del Movimiento de Ilustración. Bienvenido, Omar. Hola, Kenny, gracias por el llamado y bueno, y la invitación. Y bueno, nada, de una vez aprovecho el espacio para bueno, manifestar no solamente como practicante de esta profesión del diseño gráfico, sino como integrante de un equipo que lo lleva al hecho material, que es el de la editorial Estrella Roja. Bueno, manifestar ahí nuestra alegría, pues, porque este evento se va a llevar a cabo, que era algo bastante esperado desde hace tiempo. Claro, qué bueno. Entonces, desde la editorial Estrella Roja, que tú participas, ¿Qué ideas traen para este primer encuentro? ¿Cómo ven ustedes la cosa? Yo creo que más que, por supuesto que bueno, ideas tenemos, porque de eso es como que la principal gasolina para llevar a cabo nuestras actividades, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, lo que más nos entusiasma de eventos de este calibre es precisamente lo que ya venía mencionando en la entrevista. Uh-huh. El hecho de, bueno, vernos las caras, conocernos, plantearnos primero una discusión desde las bases, que primero esté mediada por, bueno, reconociendo sinceramente y romper un poco con esas divisiones a veces un tanto absurdas que ocurren en esta profesión. Más bien, estos son tiempos que nos están exigiendo nosotros que nos dedicamos a lo visual, a lo gráfico, a unirnos más, dentro de nuestra diversidad en lo creativo y en nuestras expresiones. Yo creo que también sería bueno buscar ahí como puntos en común para que trabajemos un año en el que todos de verdad nos sintamos como que, bueno, parte incluso del mismo ritmo en el que van fluyendo otros órdenes del país, pues. Qué bueno, vale. Entonces, en ese sentido, nuestro principal interés sería primero oír, recoger las impresiones que se vayan a lograr en esto, y a partir de allí, bueno, ver entonces cómo alineamos con las propuestas que nos planteamos para este año como editorial. Qué bien, qué bien. Esta pregunta es para ambos, Omar o César. ¿Qué opinión les merece lo que acaba de ocurrir en Francia cuando unos trabajadores gráficos recibieron, pues, el odio de algunas personas que, bueno, quizás tomaron la justicia por sus manos, pero no sabemos si esto realmente, qué habrá detrás de todo aquello. También se ha satanizado toda una religión y todos los seguidores de, de, del islamismo, pero ahí no caben todos. Claro. Bueno, yo creo que Omar y yo podemos cada uno opinar brevemente sobre el tema, porque sí. Cada quien tendrá como su perspectiva, ¿no? Vale. Pero es un tema bien complejo, ¿no? Eso de Charlie Hebdo, ¿no? Uh-huh. Porque, como tú dices, por una parte está el hecho de que del ataque a lo que llaman la libertad de expresión. Uh-huh. Pero bueno, yo ahí a veces, no sé, voy a tomarme la licencia de citar a Lenin, ¿no? De que él claro. decía que a veces esos son conceptos. Él habla de la libertad. Y él decía, ajá, pero ¿para quién? ¿No? Entonces, libertad de expresión es un tema que puede ser como muy subjetivo a veces, ¿no? Entonces, hablamos de libertad de expresión, de derechos humanos, pero ajá, ¿derechos humanos para quién? ¿Libertad de expresión para quién? ¿No? Yo debo admitir que yo no seguía la publicación de Charlie Hebdo, a excepción de algunos polémicas que generó en ataques previos hacia el islamismo, ¿no? Sí. Claro, entonces, bueno, hay como varios artículos, muchas opiniones que he recogido de internet. Hay una muy interesante de un español que ahorita no recuerdo su nombre, que él dice, claro, no puede hablarse de un pero, ¿no? Fue un hecho violento que hay que condenar, pero yo digo que sí hay peros, ¿no? Claro. Yo creo que todo tiene que a todo hay que darle la vuelta, hay que revisarlo bien. Hay gente que habla incluso de que fue como un tipo de autotentado, ¿no? Que el mismo capital sacrificó a sus figuras más, a esos peones, ¿no? Que al final ni siquiera saben de que ellos ni siquiera saben a veces que los están utilizando, ¿no? Exacto. Y sí, bueno, no me interesa. ¿Y para qué? Uh-huh. Omar, ¿qué opinión te merece? Sí, bueno, por supuesto, una cuestión en la que podemos estar todos de acuerdo es simplemente, bueno, en la condena del hecho violento, ¿no? Y la manera en la que ocurrió esto, ¿no? Uh-huh. Esta confrontación. Por supuesto que la violencia no la aprobamos ni la suscribimos de ninguna manera. Sin embargo, como lo mencionaba César, y yo estoy bastante de acuerdo en que estos son tiempos en los que no podemos seguir la corriente tan alegremente como ha ocurrido, ¿no? En la que hábilmente de repente surgió una campaña ya prácticamente con su logo, con sus consignas, con marchas, con todo, con una rapidez que no te deja ni siquiera reflexionar de lo que está detrás. Son tiempos que nos exigen entonces, bueno, repensar lo que está sucediendo y ver ahí esos pequeños huecos que están sobre la discusión, como por ejemplo, bueno, el hecho de reclamar lo que mencionabas de la libertad de expresión, ¿no? Que hubiese ocurrido, y de hecho en las redes sociales hay compañeros que se han manifestado de esa manera, que hubiese pasado si en estos artículos cómicos en los que se podía observar a algún perteneciente del credo islámico, en vez de verlo a ellos, ¿no? Protegiéndose con el Corán de las balas y darse cuenta que el Corán no los protegía de las balas, sino al contrario, ¿no? Colocar entonces en vez de este árabe, colocar al director de la revista de Charlie Hebdo protegiéndose con su propia revista y claro. darse cuenta que eso no lo protegía. Oye, qué bien, qué bueno eso que estás citando. Omar, muchísimas gracias por eso. Lo que pasa es que se nos está terminando el tiempo, pero has dado como que diste un punto clave y por supuesto que también desde acá, desde Alba Ciudad, y particularmente tomo la voz para decir que nosotros por supuesto condenamos este hecho sangriento, pero también hay que ver que tampoco se puede aprobar la xenofobia que puedas estar tú enviando a través de un medio de comunicación. Sí. Eso también es totalmente detestable, así que hay que revisarlo. Bueno, los invitamos ya aquí a que me digas, César, rapidito, cuando el movimiento se consolide las tareas, el primer encuentro se desplegará a otros estados y también para que des correos electrónicos y estas cosas. Ok, bueno, sí, nosotros tenemos pautada después de la reunión en el Redi Central, vamos a estar visitando las otras Redi, ¿no? En un estado de las diferentes Redi. Tenemos, quisiera cerrar rapidito invitando a que también estén pendientes de las reuniones de los otros movimientos, que está el Sistema Sonoro de Venezuela, que es DJ Selector, el de Movimiento Venezolano de Fotografía, el Murgraf, que ya tiene su primera reunión este jueves en la hacienda de San Mateo. ¿Qué es el Murgraf? El de muralistas y grafiteros. Ah, ok, vale. La gente de arte corporal también va a estar haciendo reuniones, los jóvenes productivos, la gente de hip hop que se nos unió hace poco. Oye, qué bien. Bueno, muchísimo éxito y que esto sea solamente el comienzo de muchas cosas. Los despedimos y bueno, por supuesto que aquí estamos a la orden para próximas comunicaciones e información que ustedes trajeran sobre todo esto que se presenta en este comienzo de año. Muchas gracias. Bien, usuarios y usuarias, nosotros despedimos a nuestro invitado y también despedimos esta emisión de Cultura al Día, agradeciendo como siempre que estén allí con nosotros. Les decimos que en el control técnico estuvo el señor Iván Magrego, en la redacción, edición y montaje Sinamé González y Karen Arencibia. Pasen todos muy buenas tardes, buen provecho. El buen ejemplo hay que seguirlo. Síguenos en Twitter, @AlbaCiudad, @AlbaCiudad. Momentos en la historia. La tradición de la Divina Pastora comienza cuando el vicario de la Inmaculada Concepción de Barquisimeto quiso para su iglesia una imagen de la Divina Pastora, pero se la encargaron a un escultor de la Inmaculada y no la que quería el vicario. Equivocación o milagro, lo cierto es que al abrir el cajón con la imagen encargada, consiguieron a la Divina Pastora y no a la Inmaculada solicitada. No imaginaría quizás el padre José Macario Yepes que aquel 14 de enero de 1856, cuando imploró a la imagen de la Divina Pastora que acabara con la epidemia del cólera, sus palabras quedarían grabadas en la historia, en la memoria colectiva, en la tradición oral y en la fe de muchas generaciones de barquisimetanos. Desde aquel histórico año, la Divina Pastora recorre el camino que une a Santa Rosa y Barquisimeto, repitiendo una hermosa tradición de todos los 14 de enero de cada año en el estado Lara. Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos memoria. Somos cultura. Alba Ciudad, 96.3 FM. Emisora de la transformación cultural. Nuestra historia según Aníbal Nasoa. El 14 de enero de 1958 muere en la Ciudad de México el general José Maija, último defensor de Madrid en la Guerra Civil Española. Maija, uno de los generales españoles más fieles a la República, inició su carrera profesional en Marruecos y alcanzó el grado de general en 1932. En noviembre de 1936, cuando el gobierno republicano se trasladó a Valencia, ante el avance incontenible de las tropas franquistas, Maija quedó convertido de hecho en el gobernador civil y militar de la ciudad. Se le designó jefe de la Junta de Defensa que organizó y que recibió el apoyo de voluntarios que procedían de todas partes de la ciudad y su provincia. Como jefe de la resistencia en Madrid, el comportamiento de Maija fue ejemplar, pero la combinación de ataque terrestre y bombardeos inmisericordes de la aviación alemana e italiana daban pocas esperanzas de sobrevivir a los defensores. Finalmente, en marzo de 1939, Maija agotó sus últimos esfuerzos y el ejército franquista entró en Madrid. Entre los hechos de armas que dirigió Maija durante la Guerra Civil se cuenta la célebre Batalla de Jarama, de febrero del 37, en la cual las fuerzas republicanas dominaron a moros y legionarios, pero al precio de cuantiosas bajas. Las enciclopedias y diccionarios usuales ofrecen poquísimos datos biográficos del general Maija. Apenas informan que nació en Oviedo y que en 1939 se marchó a Argelia y de allí a México, donde falleció. José Maija Menant había nacido en el año de 1878. Alba Ciudad, 96.3 FM presentó Nuestra Historia según Aníbal Nasoa, poeta, periodista y humorista venezolano considerado como uno de los mejores en nuestro país. El material utilizado fue gentilmente cedido por la doctora María Lucía Díaz de Nasoa.

12 y 42 minutos. Cantando yo conocí una dama productora, es bonita y productora, es productora y ella se ha fijado en mí. El día que la vi, yo prometo que me ama, por eso linda Dayana, por eso linda Dayana, este cante para ti. Con solo con mil miradas, la llana te conquiste. Y enseguida observé que te teniendo pisada. Tan solo con mil mirada, la llana te conquiste. Y enseguida observé que te teniendo pisada. Y de noche me levanto, pensaste que una madrugada. Yo de que tú eres casada, pero es que me gusta tanto. Y de noche me levanto, pensaste que una madrugada. Te lo pone garro, que te tengo ganas, pero para besar tu labio rojo la llana. El domingo muy contento cuando me voy a levantar. Encendí mi celular, que hay un mensaje de texto. El domingo muy contento cuando me voy a levantar. Encendí mi celular, que hay un mensaje de texto. Te contesté por supuesto, estaba lleno de emoción. De allí mi corazón, que ya sufrió todo esto. Te contesté por supuesto, amor, estaba lleno de emoción. De allí mi corazón, ha sufrido todo esto. Para mí era especial, como quisiera pasarte contigo un amanecer. Las 12 y 46 minutos. Los sonidos de la patria. Alba Ciudad, 96.3 FM. Se caiga, que mucho del corazón, y si tú no

1:16. Cultura que revoluciona tu mente. Alba Ciudad 96.3 FM. Pídela con cancha. 21 minutos. Los sonidos de la juventud constructiva se expresan con toda su fuerza por Alba Ciudad. Y 25 minutos. Oh,

espina, clavel en botón. Rosa sin espina, clavel en botón. Si San Juan supiera que hoy es su día. Si San Juan supiera que hoy es su día. Del cielo bajara con gran alegría. Del cielo bajara con gran alegría. Del cielo bajara con yuca y copocho. Del cielo bajara con yuca y copocho. Una y 39 minutos. Una y 41 minutos. Los sonidos de la patria. Alba Ciudad, 96.3 FM. Distinta a ti, no tiene como tú tienes cicatrices en el alma. No ha visto morir la noche mientras se llora sin calma. Es noble como tú eres, pero ella es distinta a ti. Ella es distinta a ti. No tiene como tú tienes desengaños y dolor. Nunca ha sentido las penas que deja un profundo amor. Es noble como tú eres, pero ella es distinta a ti. Tenido ya tantos amores, explícame un poco cómo es el amor. Tú que conoces tanto de este mundo, dime si hay un rumbo para el corazón. Dime si yo estoy equivocado al amar desesperado a quien no me da su amor. Dime si merece mi cariño o si debo yo olvidarla. Ella es distinta a ti, no tiene como tú tienes cicatrices en el alma. No ha visto morir la noche mientras se llora sin calma. Es noble como tú eres, pero ella es distinta a ti. Ella es distinta a ti, no tiene como tú tienes desengaños y dolor. Nunca ha sentido las penas que deja un profundo amor. Es noble como tú eres, pero ella es distinta a ti. La 1:44. La incomparable magia de nuestro Caribe. Te la ofrecemos en forma de música. Alba Ciudad 96.3 FM. We'll be right back.

la locura pasa, risueña cuando engaña. Minutos. Cultura que revoluciona tu mente. Alba Ciudad 96.3 FM. Esta puede ser la historia de una de esas mujeres a las que amas por la primera mala palabra que te viene a la mente cuando no ves más allá de su apariencia. A veces, cuando vemos a alguien que supuestamente equivocó el camino un poco más que nosotros, nos convertimos en los más crueles jueces. Así funciona la humanidad, así funciona nuestra sociedad. Es la aldea, hip hop conciencia, el beat, la 26 musas, champion record. Yeah. Ella sabe de falsas promesas, de engaño y llanto sin amparo, de marcas, bebidas y salidas a lugares caros, los dos lados de la vida, y sabe sufrir riendo. Ella tuvo que aprender a ser mujer antes de tiempo. Ella vive ardiendo, pero de frialdad se viste. Tiene la fuerza de cientos y la mirada de una niña triste. Ella resiste, se controla, acompañándose a sí misma. Es su abismal prisma el de una isla sola. Sola tuvo que aprenderlo todo, buscar salidas y ganarse la vida a su modo. Se aprendió el todo o nada y a luchar codo con codo. Fingió no ser brillante, como un diamante enterrado en el lodo. Sabe de apodos y de modas al detalle, calcular profundo y manejar asuntos en la calle. Sabe hacer que quien la conozca nunca olvide su nombre, y conoce mil secretos para enloquecer a un hombre. Nadie sabe dónde, cuándo y cuánto puede florecer su amor. De indiferencia hizo su escudo protector. Se comporta según la situación y el contexto, porta máscaras y siempre avanza tras un plan maestro. Lo cierto es que nadie sabe cuántas lágrimas derrama, nadie sabe cuán tierna y dulce puede ser cuando ama. Ninguno en el teatro de su vida comprendió la trama. La miran para solo ver el horizonte de su cama. Princesita de un reino de acusaciones y cerrojos, porque lo esencial es invisible a los ojos. Todos cuentan su historia y nadie sabe. Las miradas no rompen las barreras del maquillaje. La flor que en el jardín con veneno están regando. Su diario solo guarda páginas en blanco. Su apariencia y su interior no compaginan. Ella se conoce, la sociedad se la imagina. Ella tiene un corazón y de pasión un mar. Una parte del alma vacía, la otra con mucho para dar. Una forma propia de besar, mal humor a veces. Un lugar para el dolor y un mundo al que no pertenece. Ella parece ser feliz hasta que se estrella con la realidad y se da cuenta que solo se tiene a ella. Su amor ahogado, soledad y juventud, que navega en sueños de un futuro en otra latitud. Su actitud sufre la esclavitud de la hostilidad. Su verdad guarda en un ataúd la sensibilidad. Es una flor sin jardinero, pero con fragilidad oculta las espinas para retirar la debilidad. Con facilidad, siempre entrega más y se siente bien haciendo sentir bien a los demás. Vive buscando paz y mucho más ahora que su vida cambia poco a poco, gracias a un loco romance a escondidas que se anida en espacios de tiempo rectos. Él tiene su historia, ya lo acepta y dice: ok, te compré con defectos. Pasan momentos entre abrazos y besos, hacen temblar las paredes. Suelen entregarse algo más que sexo. Es un nexo que a oscuras fulgura y que se acaba rápido. Dice que todo es mágico hasta que él se va, y ahí está enterrando más amor. Avanza la niña mujer que aprendió todo menos perder la esperanza. Princesita de un reino de acusaciones y cerrojos, porque lo esencial es invisible a los ojos. Todos cuentan su historia y nadie sabe. Las miradas no rompen las barreras del maquillaje. La flor que en el jardín con veneno están regando. Su diario solo guarda páginas en blanco. Su apariencia y su interior no compaginan. Ella se conoce, la sociedad se la imagina. Ella es la luz que todos miran como noche, la rosa deshojada en las esquinas, el más bello tesoro en el más feo de los cofres. Ella se conoce, la sociedad se la imagina. Las 26 musas, la aldea, a la conciencia de la sociedad, Champion Record. Así funciona. Dos y 15 minutos. Los sonidos de la juventud constructiva se expresan con toda su fuerza por Alba Ciudad. Se llenan los bolsillos. fiesta, con dolores para que multiplique el número de su amante por sí misma, para que pueda decir, amado, multiplícate. Cuando la emoción se acerque a su cuadrado, tu imaginación cautive la palabra con labios. Estos árboles le dan al verde a la opinión desamparada, tan elocuentemente cultiva la anonimia, donde la madera verde de la lluvia le brota en llamaradas. Dos y 20 minutos. Si pudiera

alegría. Canto, bailo y me divierto y regreso al otro día. Cuando salgo de parranda me voy lleno de alegría. Canto, bailo y me divierto y regreso al otro día. Aquí están los parranderos. Escucha, Carlos Berlín. Aquí están parrandear hasta morir. Más alegres del lugar. Prepárense, compañeros, que vamos a parrandear. Y si acaso amanecemos, no se vayan a extrañar. Y si acaso amanecemos, no se vayan a extrañar. En el pueblo de Aricagua está mi compa y Miguel. Prepara un buen sancocho cruzado de mero y curel. En el pueblo de Aricagua está mi compa y Miguel. Prepara un buen sancocho cruzado de mero y curel. Aquí están los parranderos, más alegres del lugar. Aquí están los parranderos, espérenos por allá. Prepárense, compañeros, que vamos a parrandear. Y si acaso amanecemos, no se vayan a extrañar. Y si acaso amanecemos, no se vayan a extrañar. Con Juárez y con Charly parrandeo día y noche. Y el domingo muy temprano nos vamos con rumbo a coche. Con Juárez y con Charly parrandeo día y noche. Y el domingo muy temprano nos vamos con rumbo a coche. Aquí están los parranderos. Y también con mi compadre Freddy Caraballo. Tellito, espéranos, más un poquito. Prepárense, compañeros, que vamos a parrandear. Y si acaso amanecemos, no se vayan a extrañar. Y si acaso amanecemos, no se vayan a extrañar. Parranderos siempre han sido desde que eran muchachos, el compa y Perucho Aguirre y el cantor Ibrahim Bracho. Parranderos siempre han sido desde que eran muchachos, mi compa y Perucho Aguirre y mi hermano Ibrahim Bracho. Aquí están los parranderos. Lindo, compay. Ósalo, Franky Ruiz, Carlos Garzón, Carlos Bonet. Prepárense, compañeros, que vamos a parrandear. Y si acaso amanecemos, no se vayan a extrañar. Si acaso amanecemos, no se vayan a extrañar. Parranderos en el Zulia, invítenme pa'l festín. Con los hermanos Bermúdez, Freddy Osvaldo y Agustín. Parranderos en el Zulia, invítenme pa'l festín. Con los hermanos Bermúdez, Freddy Osvaldo y Agustín. Aquí están los parranderos. Compadre Germán Bolívar Plutarco y Gabino Guevara, apúrense que el sancocho está agarrando candela. Prepárense, compañeros, que vamos a parrandear. Y si acaso amanecemos, no se vayan a extrañar. Y si acaso amanecemos, no se vayan a extrañar. Aquí está Ensamble Horizonte cantando con alegría, promoviendo y difundiendo tu música, tierra mía. Aquí está Ensamble Horizonte cantando con alegría, promoviendo y difundiendo tu música, tierra mía. Aquí están los parranderos. Y nos vemos en la esquina de Munda, Manota, Guarapero. Vengan, más alegres del lugar. Prepárense, compañeros, que vamos a parrandear. Y si acaso amanecemos, no se vayan a extrañar. Vamos, Regulo Aguilarte, Rodolfo Seca, Luito Rengel. Y si acaso amanecemos, no se vayan a extrañar. Y si acaso amanecemos, no se vayan a extrañar. Las 2 y 37 minutos. Subiendo mi yo-yo la vuelta, bajando y subiendo. 2 y 40 minutos. Los sonidos de la patria. Alba Ciudad, 96.3 FM. Y 44 minutos. La incomparable magia de nuestro Caribe te la ofrecemos en forma de música. Alba Ciudad 96.3 FM. Cantar. saludo de parte de Bailatino. Y 50 minutos. Apágame la vela, María. quítamela, ve. María. Pero que quítamela. María. Pero que quítamela. María. Pero que quítala. Las 2:52. La riqueza musical de nuestro Caribe. En Alba Ciudad, 96.3 FM. Calles y avenidas surcan la gran ciudad, pero ellas no son nada sin su gente. Tú eres protagonista de Alba Ciudad. Tú haces